y después a Paso de Tortuga. Yo que quería llegar temprano, ya me estaba acostumbrando a llegar un poco tarde, pero bueno, no me salió. Pero bueno, acá estamos, empezando este programa. Un saludo a los secretarios, secretarias de escuela. ¿Cuándo fue el día? Hace dos días. Antes de ayer fue el día del secretario, así que un saludo a todos. Un saludo a Vivi Quintana, secretaria jubilada de La Verde, un beso enorme. Y bueno, terminando esa semana, para mí fue, laburé un montón. Fue una semana tremenda. Y ya esperando la semana que viene... ¿No te da la sensación a veces como que el día tiene pocas horas? Sí. Y uno anda aceleradísimo. Depende del día, depende. Yo trabajo algunos días más, algunos días menos. No, yo tengo toda la semana así. Y no solo puedo trabajar, pero bueno. Pero bueno, ahora estamos esperando el día del maestro. Ahí en varias escuelas por las que pasé. Charlando de qué se hacía, qué no se hacía. Donde habían precios más económicos, nos juntamos a comer un pancho, ese tipo de cosas, a bailar, diferentes, depende de la escuela por la que pasaba, claro, había una tónica diferente de cómo festejar el Día del Maestro. Sí, ¿se da con la edad que tiene que ver eso? Puede ser, sí, sí. tengo que decir que los que son más tipo a bailar o algo así, era entre mujeres, rara vez había un hombre. Los que eran a cenar, sí, era con profes, hombres incluidos. Pero los que eran más de juerga, por lo general, al menos lo que compartí yo, éramos mujeres charlando. El amarguismo varonil juega ahí, ¿no? Bueno, y justo, mira, yo trabajo también en Lomas, y los compañeros de Lomas están de suerte, porque tienen el día de Lomas de Zamora, es jueves, viernes, así que pueden tomar un viaje importante. Claro, sí. Así que bueno. Si el sueldo les permite, vamos a ver qué pasa ahora cuando cobremos este maravilloso aumento, que era la última cuota. Veníamos bien. Le sigo poniendo onda. Bueno, chao, nos mataste con el... Nosotros tenemos este viernes el Día del Maestro y el otro viernes, ¿no es el Día del Almirante Brown? Ah, no tengo me idea. Me parece que sí, viernes. Sí, me parece que el otro viernes es el Día del Almirante Brown. Así que ahí, bueno, ahí va una buena, ya que veníamos bien, seguimos con las buenas. Bien, bueno, empecemos con el programa. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, para hoy tenemos primero, fundamental, mientras estamos haciendo el programa de radio, se van a estar inscribiendo y empezando el quinto foro pedagógico de Almirante Brown en la sede de ATE que está en Adrogué, en Somellera 481. Ay, antes que lo llame Ana y lo diga. Y bueno, que si quieren pueden acercarse, va a ser sobre los discursos, la privatización de los discursos pedagógicos. Es entrada libre y gratuita, como todos los foros pedagógicos que se vienen haciendo. Repito, este es el quinto y la charla va a estar a cargo de Andrés Brenner. Andrés Brenner, profesor de larga trayectoria, todavía sigue ejerciendo en el Instituto de Formación Docente 41. Y aparte de ser profesor, es investigador. Se ha encargado de prácticamente toda la vida de investigar todas estas cuestiones que tienen que ver, que rodean a la educación. Así que bueno. Está recontra recomendada la charla y todavía hay tiempo para que vayan las masas docentes y llenen ATE. Y ya que estamos hablando de ATE, quiero saludar a los compañeros de la lista naranja-marrón. Vamos a tratar de hacer alguna entrevista en el programa que viene, a ver si podemos pegar un llamado o se pueden venir para acá, porque fueron las elecciones el 2. El 2. Venís a hacer con las fechas, venís mal. El 2 de septiembre fueron las elecciones de ATE. Se eligieron las autoridades del gremio a nivel nacional, provincial y distrital. Y en el... ¿Estás buscando los datos? Estoy buscando los datos, sí, acá los tengo. A nivel distrital ganó la lista naranja-marrón. Estuvo el compañero candidato a secretario general de Brown, el presidente Perón, hace, ¿cuántos? ¿Tres programas estuvo acá? Sí, más o menos, sí. Y bueno, fue electo secretario general. Con todos los compañeros en una lista. Con Ana también, que nos llamó, que era secretaria gremial, si mal no recuerdo, que me corrija y llame. Le mandamos un beso enorme a Ana. A todos los compañeros y compañeras de la Víctor Choque, de la lista marrón y de la naranja también, que fueron en frente y ganaron por cuánto. A ver, ganaron en esta lista antiburocrática y de lucha 375 la marrón-naranja a 136, la verde la bordó 132 y la roja y blanca 66. en una elección con una linda participación, evidente por lo que se ve. Sí, estuve en el martes, estuve un rato más o menos prolongado allá en ATE, en la sede, lo que vendría a ser la sede central, ahí donde también estaba. Y más o menos decían que votó un 50-60% del padrón. Uh-huh. Y bueno, fue interesante toda esa experiencia. Para los que no saben y están escuchando, ATE es un sindicato de trabajadores del Estado que nuclea, entre otros, a los auxiliares de escuela. Así que bueno, ya nos encontraremos con nuestros compañeros en las escuelas también para saludarlos. Uh-huh. ¿Qué otras noticias tenemos? ¿O vamos a un temita, eso que levantan? Sí, dale. Estamos escuchando, bueno, obviamente es La Bamba, pero por un grupo, no sé cómo se pronuncia, soy muy mala en inglés, Plashing for Chang se escribe, así que búsquenlo cómo se escribe, que bueno, buscan músicos callejeros de todas partes, de diferentes países del mundo, y van haciendo canciones populares, en el medio siempre ponen algún artista conocido para enganchar un poquito, y lo encontramos por internet, me pareció esta en una versión muy simpática, con cantantes y músicos de todas partes, con instrumentos que yo desconocía. Así que en este tema en particular, en un pedacito, andaba cantando Andrés Calamaro por Argentina, pero Tienen muchísimas canciones de estas que se han hecho populares a lo largo de los años. Y a mí me gusta, lo recomiendo para escuchar. Ay, casi me olvido, los teléfonos para llamarnos. 4233-4848, 4233-5560. Bárbaro. Bueno, volviendo un poco a la situación docente, como comentamos en varios programas, en Misiones, desde que terminó el receso invernal, se lleva adelante diferentes acciones por el conflicto docente que tiene pie en el reclamo de aumento salarial, pero que también acompañan las medidas, una cantidad de reclamos, por ejemplo, el tema de edilicio, como están las escuelas en la provincia de Misiones en general. Y ya había habido conflicto en Misiones a principio de años, durante el año, y con mucha fuerza después del receso invernal. Y bueno, continúan en conflicto. ¿Vos qué encontraste, Víctor? Bien, el último, la última medida de fuerza que están haciendo los compañeros allá es, a partir de este martes pasado, tres docentes están haciendo huelga de hambre seca. En reclamo de todo esto, o sea, una medida extrema, ya, porque evidentemente el gobierno provincial no está atendiendo los reclamos de los docentes. Y bueno, la huelga continúa a pesar de que los compañeros están empezando a sufrir descompensaciones y problemas de salud. Y bueno, nada, sigue siendo una medida muy extrema. El gobierno provincial no tendría que llegar a exponer a sus docentes con esas medidas, ¿no? Es una medida difícil. Quería comentarles que, bueno, todo el proceso de lucha está siendo llevado adelante por docentes de la CTA de Misiones, también la agrupación Movimiento Pedagógico de Liberación, entre otras organizaciones, bueno, que están apoyando esta lucha. Y bueno, esperemos que los reclamos sean atendidos, ¿no? Sí, por ahí comentaban del Movimiento Pedagógico de Liberación que los descuentos que vienen sufriendo van entre 8.600 y 7.500 pesos, alrededor de eso, que al ser tan importantes, bueno, se generó un fondo de huelga con el que se está tratando de ayudar, sobre todo a costear lo indispensable para las familias de los docentes. Y en estos días también se sumaron al acampe que están haciendo ya hace varios días los docentes, padres. Vamos a escuchar a una madre que se acercaba cuando recién comenzaban a acercarse los padres. Hoy me decidí la semana pasada porque no puedo quedarme en casa a esperar que esto se solucione cuando, sinceramente, lo que yo pienso es que el gobierno no hace nada para dar solución a este conflicto que nos afecta a todos. Porque ellos minimizan la cuestión y no tienen en cuenta realmente que los perjudicados son los niños, porque mi hijo está perdiendo clases y mucho tiempo no es de ahora, digamos. Esto viene arrastrándose. Entonces, lo que yo pido es que a los padres que no tengan miedo que se acerquen para apoyar a los docentes, porque no es tampoco para pelearnos con ellos, es para apoyar a los docentes para que se solucione esto, porque esto nos compete a todos. Principalmente, bueno, justamente que no haya clases. Y... claro, que eso es lo más importante, que los chicos están sin clases y eso el gobierno no ve. O sea, ellos salen a despotricar contra los docentes y no ven que los chicos están perdiendo clases, ¿no? O sea, yo puedo quedarme en casa tranquilamente y digo, bueno, no le mando a la escuela y no, yo vengo, si soy de Garupá. Y mi hijo va a la escuela 828 y bueno, yo vengo de allá en colectivo y me acerco acá. Y voy a estar acá con ellos. ¿Se han acercado algunos padres? Y la verdad que falta que los padres se acerquen más. Falta. Son muy pocos. Sí, son contados con las manos, la verdad que sí. Bueno, ¿vos crees que es justo el reclamo que están llevando adelante? Claro que sí, es justo, es muy justo, porque hoy no alcanza para nada. Vos tenés 100 pesos y ya se de cuenta que no tenés nada, un peso. Y yo le digo a los docentes que no bajen los brazos, que no le den el brazo a torcer. Que sigan así, y bueno, porque si ellos llegan a volver a las aulas sin la resolución, este gobierno no va a tener nunca más en cuenta un reclamo. Bueno, acabamos de escuchar entonces a una de las primeras madres que se acercaban al acampe de los docentes de Misiones. posteriormente fue bastante importante la cantidad de padres que fueron llegando, por suerte. Ajá. En cuanto a los reclamos, bueno, acá la mamá comentaba un poquito, ¿no? Y los docentes lo que plantean es que la recomposición salarial, es decir, lo que comúnmente se llama aumento, del año pasado ya se lo comió la inflación, por una parte. Y después, por otro lado, el incumplimiento del gobierno provincial de un aumento de un 10% que no se los otorgó. Es algo que ya estaba acordado y bueno, nada, el incumplimiento de los gobiernos provinciales, nosotros también los conocemos bastante acá en la provincia de Buenos Aires, cuando con bueno, el tema del no cobro, etcétera, etcétera. Sí, y otra noticia en Campana, hoy me enteré, que se vienen haciendo una cantidad de denuncias, estaban un poco acalladas, o se las quiso acallar, desde antes de las inundaciones, pero agravadas con las inundaciones, sobre casos de tuberculosis en las escuelas y también muchos casos de escabiosis, de sarna en chicos, que se van multiplicando, sabemos que son altamente contagiosos, y bueno, varias escuelas que no lograban cerrar para solucionar esto, que se quería hacer pasar como que eran casos aislados, y no, evidentemente por las denuncias que se van viendo, son muchos los casos de tuberculosis y escabiosis en las escuelas de Campana. ¿Qué más tenemos, Víctor? Bueno, estaba viendo acá, porque nos llegó una noticia de los docentes de los fines 2 que no están cobrando. Chocolate por la noticia. Claro, te iba a decir, yo eso lo vengo escuchando hace rato. De distritos a distritos. En este, me hiciste acordar, estoy buscando la nota, creo que en esta ocasión son docentes también de Campana, y que denuncian esa situación. Las compañeras, es un grupo de docentes que hace 5 meses que no cobra, entonces fueron a pedir solidaridad a, ¿cómo es que se llaman? Los referentes, los coordinadores, creo, los, tienen como una estructura... una estructura educativa paralela al plan FINES, claro, ¿no? Y fueron a buscar apoyo a esta situación, y con que lo que se encontraron fue que los trataron mal, los persiguieron diciendo quiénes los mandan acá, qué cosas, como quiénes los están organizando. Es decir, las autoridades, en vez de preocuparse porque sus docentes cobren o por las otras cuestiones que nosotros venimos planteando sistemáticamente, el tema de las condiciones laborales, las compañías decían que, por ejemplo, se dan clases en una cochería. Ahí, uy, ¿viste? Sí. ¿Viste? Una casa de velatorio sería, una cosa así. Yo me acuerdo de, por ejemplo, en Lomas, algún docente nos contaba que daban clases en la barra de un bar, digamos. Claro. Se puede, pregunto yo, ¿se pueden dar clases? Hablamos de educación todo el tiempo, de educación inclusiva, educación de calidad. ¿En esas condiciones se pueden dar esas situaciones? Ese es un tema, el tema de las condiciones en que se da clase y en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. La otra es el tema de las condiciones de contratación de los trabajadores, que están totalmente por fuera, los trabajadores docentes, del estatuto docente. Es una... O sea, bueno, eso quiere decir que no están amparados, no tienen un amparo como tenemos los trabajadores del Estado, que es el estatuto docente, que es muy valioso para nosotros. Claro, que es una situación peligrosísima, porque en general los que empiezan a trabajar en los fines, con toda esa mística que le fueron armando, que el gobierno lo armó, de bueno, de inclusión y de educación popular y todo eso, que eso es recontra discutible, pero ahora no quiero entrar en ese punto, sino quiero ir al tema de los la mayoría de los docentes que están laburando los fines son estudiantes de profesorado, que tienen, cuando en sus últimos años, tienen una cuestión concreta, un nudo gordiano ahí, de que lo dificultoso que es el ingreso a la docencia. Entonces, como salida laboral, todos necesitamos laburar. Fueron en masa a estos programas. Y esa situación, que es una situación objetiva, potenció algo que es muy peligroso, que es la naturalización de las condiciones en que trabajamos. Y no solo las condiciones en que trabajamos, sino también que no se respeten los derechos adquiridos de los docentes después de tantos años de lucha. En definitiva, que no se cumpla con el estatuto docente. Y me parece que eso es uno de los objetivos también de este tipo de planes, en que, bueno, tenemos miles y miles de docentes que, bueno, escuchándolo a los compañeros, bueno, y es un sueldito que me hago a fin de mes, y no me pagan, bueno, pero en general muchos docentes también trabajan en la escuela pública, y bueno, espero, y es como un aguinaldo, una cosa así, un sueldito extra. Eso es un discurso complicado, porque después se legitima este tipo de cosas. Se legitima el cobrar tarde, se legitima que te paguen mal, se legitima que no se respeten tus derechos. Para el que no sabe, el plan Fines, uno entra por contrato ahí. Son 4 meses y vos das la materia en 4 meses y después olvídate y andás a ver cuándo cobras de nuevo. Bueno, hay un montón de cosas. Es un programa muy controversial, trajo muchas, muchos debates, muchas controversias. Así que bueno, yo quería centrarme en eso hoy. Pero no quiero olvidarme de que, bueno, tenemos la cuestión pedagógica, es muy importante también. Esto, hay una crítica muy profunda que hay que hacer a eso. Y se abren un montón de aristas también para seguir debatiendo sobre esto. Sí, nosotros solemos conversar, hablando del plan Fines, no solo de la precarización, de las condiciones de trabajo, sino también de los contenidos que van recibiendo las personas que asisten al plan. Pero ya tenemos que pasar a la propaganda de la radio, así que la escuchamos. Bien. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Bajamos los precios. Sí, escucho bien. Bajamos los precios. Bola de lomo, paleta cuadrada, asado, entraña, vacío, tapa de asado, roast beef y tortuguita a 59,99. Colita de cuadril, nalga, peceto, lomo, cuadril y bifes de chorizo a 69,99. Picada 39,99. Bifes 49,99. Además, achuras, pollos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, Sarmiento esquina Dabel, Longchamps, el amigo de su economía. Veniste, está loquito vos. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverrs, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverrs.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Yo quiero ir a un buen hospital, sin tener que viajar tantas horas. Yo, una escuela pública de calidad. Yo estoy cansado de tener miedo cuando entro a mi casa. Quiero dormir tranquilo cuando mis hijos salen de noche. Como Cecilia, Camila y Juan, yo también quiero... Y juntos podemos hacerlo. Soy Carlos Regazzoni. Quiero ser el intendente que lleve al Almirante Brown el cambio de Mauricio Macri. Te invito a que te sumes. Juntos podemos. Forrajería Mayorista Carmona. Cereales, carbón, leña, alimento para mascotas. Atendemos a criaderos de cerdos, tropilleros, productores, parrillas y restaurantes. Forrajería Mayorista Carmona. Carmona 585, Loma Verde, Adrogué. Altura Camino de Cintura al 2100. Teléfono 4297-8826. Su sueño de la casa propia puede empezar en la cuna de la aviación sudamericana. Inmobiliaria Técnica y Comercial Vidal Hermanos. Tasaciones, alquileres y venta de propiedades. Nuestro nombre nos avala. Vidal Hermanos. Avenida Hipólito Yrigoyen, 18.397. Longchamp. Telefax 4297-3747. Visítenos. Su sueño está a punto de hacerse realidad. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Seguimos en la peluca de Sarmiento, zona sur. Te recordamos que los teléfonos para llamarnos son 4233-4848, 4233-5560. Bueno, y como publicamos en el cartelito del Face de la peluca, vamos a continuar charlando sobre integración en las escuelas. Es un tema que ya hace unos programas estuvimos tratando. Escuchamos algunas entrevistas de alumnos integrados. Escuchamos una entrevista a, no me acuerdo el nombre, un alumno de sexto año que es no vidente, a la mamá de una nena que empezaba primer grado, que va en silla de ruedas a la escuela. También a docentes, una docente de educación física que tiene un alumno no vidente. Entre otras entrevistas que estuvimos escuchando y estuvimos charlando un poco de cómo afrontar el tema de la integración en la escuela. Y lo que vamos a escuchar hoy es una entrevista a Marcela Gisara, que es maestra integradora, para seguir tratando este tema que difícilmente tenemos espacios o momentos para charlarlo en la escuela. Y sí, todos nos encontramos en algún momento con un alumno a integrar con diferentes casos, porque hay muchos casos que por ahí son más fáciles de detectar o que ya vienen siendo integrados y te avisan que tenés un alumno integrado, si tiene maestra integradora o no. Pero hay otros casos que nos vamos dando cuenta en la marcha, en las escuelas, que hablamos con gabinete, que lo derivamos y que vamos viendo cómo hacemos. Por suerte tenemos las maestras integradoras, aunque como charlábamos en otro programa, necesitamos más formación, más maestras integradoras. Y necesitamos conversarlo, este tema. Así que bueno, empecemos por escucharla a Marcela, a ver qué nos cuenta de esto. Bueno, yo soy Marcela Gisara, soy maestra, docente. Me recibí primero de maestra de grado, soy maestra, también maestra de inicial. Y no trabajé como maestra de inicial, sí después trabajé como integradora. Después me recibí de psicóloga y ahí pedí el movimiento y pasé a trabajar en especial, una escuela especial. Mi cargo hoy día es de maestra integradora de trastornos emocionales severos. Al principio trabajé en el aula, en la sede, y después mi cargo pasó a ser de integradora. ¿Qué hace una maestra integradora? Y una maestra integradora acompaña al alumno y acompaña al docente a integrarlo a ese espacio de la escuela común. O sea, yo como integradora de TES, porque así se llama la modalidad, TES, que no son muchas las escuelas que hay y los servicios, hay uno acá en Presidente Perón, que es la escuela 501, después la escuela 509 de Adrogué y otra en Esteban Echeverría. Esas son las tres escuelas o servicios que trabajan con esta modalidad. ¿Qué tiene que ver con los trastornos emocionales? Emocionales, sí. Modalidad que es, uh-huh. Trabaja con patologías como puede ser autismo, TGD y bueno, esas son las, ahora lo llaman trastornos del espectro autista. Como que están englobados muchas patologías dentro de esa modalidad. No es de esa modalidad, es dentro de esa especificación y especialidad. Y esto lo que sería es que los alberga y es un espacio pedagógico para ellos. Bien. La escuela especial. De ahí la posibilidad de que estos niños también estén, digamos, integrados en una escuela común. Y en la experiencia concreta de el niño integrado en una escuela común, ¿cómo te fue? ¿Qué nos puedes contar? En general, por modalidad, estos chicos no tienen grandes problemas pedagógicos. Uh-huh. Tienen capacidades importantes, digamos, en lo que respecta a lo pedagógico. A mí me encontré con chicos que que algunos podían ser integrados y otros no. Esto es lo que en general uno tiene que tener en cuenta, que no todo niño puede ser integrado a escuela común. Uh-huh. Hay niños que andan muy bien y es muy provechoso y enriquecedor, y hay otros que no, es, no pueden estar en ese espacio. No todos pueden estar en la escuela común, desde mi experiencia y desde mi visión, ¿no? Eso no quiere decir que piensen distintos otros, ¿no? Pero bueno, según cómo esté el niño, sí puede estar en una escuela común y anda bárbaro. Uno puede, digamos, no solo desde lo pedagógico integrarlo, sino también integrarlo desde lo social. Y eso es importante. Y en la relación con las maestras, ¿cómo te fue? Con, porque me imagino que hay cierta demanda importante de... Sí. De los docentes que vengan a acompañar y ayudar en estas situaciones que son bastante nuevas. Sí, sí. Son nuevas para todos, no solo nuevas para los docentes, digamos, de la escuela común o de cualquier escuela, o para los integradores también. Es todo algo nuevo que surgió no hace muchos años. Entonces, bueno, uno va aprendiendo el día a día. Yo tuve buenas experiencias siempre. Lo que necesita el niño, sobre todo, es sentirse alojado. Si un niño no se siente alojado y que se le abren las puertas y que es esperado y querido por, en ese espacio, es muy difícil la integración. El deseo del docente es recontra importante. No importa tanto los contenidos, sino el deseo del docente de búsqueda, porque esto es una búsqueda. No sé si es el espacio justo para algunos. Otros está bueno. Tal vez hay una necesidad de ir evaluando constantemente. Constantemente, ¿no? La evaluación de lo que necesita el niño y no como generalizar. Porque si no, todo niño puede ser integrado. Y en realidad no todos. Algunos sí. Y otros no es el espacio para ellos. Bien. Desde mi visión, ¿no? Bien. Desde mi visión. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Bueno. ¿Hay algo más que te parece que quedó? No, fuera no. Esto? Me parece que está bueno pensar en esto y evaluar cada uno de los niños y de los docentes y de charlar. Si hubiese espacios donde esto se hablaría. Entonces los docentes se sentirían, digamos, con menos angustiados, porque lo que aparece es la angustia de no saber cómo, qué hacer, o si está bien o si está mal. Y en realidad me parece que es esto, buscar y bueno, informarse. Para eso está el maestro integrador por ahí, para que los informe de lo que le está pasando a este niño, de poder integrar con los padres, hablar con los padres, hablar con los docentes, generar como un lazo entre todos. Me parece que esa es más la función del integrador. Bueno, la escuchamos a Marcela Gisara, maestra integradora, explicándonos en el caso de TES, en la integración del caso de TES, su visión, su experiencia. Y bueno, es un tema que vamos a seguir charlando, porque integración en la escuela pública, integramos niños, niñas y adolescentes con diferentes problemáticas. No solamente estas que estaba abordando Marcela, sino que hay mucho para hablar. Pero bueno, lo vamos a seguir charlando en otros programas, porque todavía tenemos bastante para compartir en el programa de hoy. Y fuera de micrófono charlábamos con Víctor. En esta semana en las escuelas nos pasó, apareció en internet, en los medios, una foto bastante controversial y salió en las escuelas el tema. Claro, porque es un tema que fue noticia toda la semana. Sí. Que sí. En definitiva la crisis migratoria que está viviendo todo el Mediterráneo, Europa, y que tiene una, bueno, que se plasmó y que tuvo un golpe de realidad esta semana cuando publicaron esa foto del chiquitín ahogado en la costa. bueno, y que evidentemente a los chicos también les pegó, ¿no? En las escuelas, sí, me decías vos. Sí, a mí me sacaron ellos, y chicos bien chiquitos, porque eran de primero, segundo año, así, que sacaban el tema, sobre todo en las horas de construcción de la ciudadanía, con muchísima preocupación, diferentes comentarios. Me acuerdo de una alumna muy chiquita que hacía un comentario como, bueno, aparece esta foto y todos empezamos a hablar de este tema, pero en verdad migrantes de diferentes países, a Europa hay hace un montón de tiempo y están sufriendo y aparecen un montón de cuerpos y por qué sacan esta foto de un nene tan chiquitito. Y otros comentarios que, bueno, muchos chicos que recién empiezan a ver el tema con esta foto, entonces hablábamos del papel de los medios de comunicación. Y bueno, queríamos entonces aprovechar para tratar este tema, que es un tema que, como hablábamos en las escuelas, que es algo que sucede hace mucho tiempo, que sí, que tal vez esta foto le abre los ojos o nos hace pensar ahora a algunos, pero es un tema que viene ya desde hace rato. Y aprovecho para compartir una carta de un docente de historia español que, observando otra foto, dice, observando la foto de decenas de náufragos libios flotando en el mar a punto de morir ahogados, que publicó el diario El País de España en estos días, este profesor escribió una carta y yo traje un pedacito de la carta nada más para compartir. ¿Qué dice? Los pueblos que construyen muros o murallas para separarse de otros pueblos son siempre necios o simplemente no han aprendido nada de la historia. Mandamos a gente como Marco Polo, que era nada más que un espía, para informar qué había de robable en tan lejanas tierras. Lo mismo hicieron los explotadores ingleses en la India y en África. Luego de sus informes venían los ejércitos. A principios del siglo XX se despertó la necesidad del petróleo, y ahí fuimos a robar el oro negro. Casta que se doblegaba, le perdonábamos la vida y la llenamos de lujo, y los que se rebelaron fueron exterminados. Últimamente hemos visto cómo hemos destruido sociedades como la Afgana, la Iraquí, la Libia, etc. Nos mostraban los noticieros a la hora de la cena cómo nuestra maravillosa tecnología bélica podía hacer volar una aldea, un barrio entero, colocando una cámara de televisión en la punta del misil. Bueno, y continúa este docente hablando de esta historia y de esta realidad que se va construyendo desde hace mucho. Tal cual. Nosotros que somos docentes de historia y tenemos que elaborarlo, es un tema, el colonialismo es un tema para dar en las clases. Tiene que ver con esto de, bueno, viene de hace mucho. Son 300 años del colonialismo europeo en distintas partes del mundo. Ahí yo agregaría también a las intervenciones británicas y francesas, alemanas y todo. Me acuerdo cuando en la escuela nosotros damos el tema, el mapa ese pintado de 4 o 5 colores, que son las potencias imperialistas, colonialistas europeas, que se repartieron literalmente todo un continente. Eso es el uno de los ejes, una de las causas. Después de 300 años de explotación y de sacar todas las riquezas, lo que decía el profe ahí en la carta, bueno, hoy tenemos las consecuencias. Eso venía de antes. Hoy, en estos últimos años, recordemos que tanto los europeos como Estados Unidos impulsaron la desintegración de Libia. Entonces ahora Libia, en el norte de África, miles y miles y miles de refugiados que tratan de llegar de alguna forma a Europa. Hoy en día impulsan la desintegración del Estado sirio. Entonces, de vuelta, miles y miles de refugiados tratando de lo que cualquiera haría, digamos, de no, que no los asesinen, que no te mate a un loco no moriste de hambre, una cosa. Entonces, esto tiene que ver con la crisis de migratoria, digamos. Los dos ejes, 300 años de explotación europea, de sacar lo que se puede, rapiñar todo lo que se puede de distintas partes del mundo y también de América, que me estaba olvidando de eso. que eso le toca a los españoles, y la geopolítica de hoy en día. Digamos, los europeos siguen participando ahí, siguen interviniendo en distintos países, fundamentalmente en Medio Oriente, que tiene que ver con esto del petróleo y etcétera. Así que bueno, y después nos llegan, estas son las consecuencias, ¿no? Lo que estamos viendo. Y sí, yo cuando lo sacaron los chicos en las aulas en las que estuve esta semana, una de las cosas que hacían era rápidamente recordar o mencionar la frontera entre Estados Unidos y México. Bien, esa situación, claro. Y ellos solos, y la uh-huh. migración de los centroamericanos hacia el norte, no solamente los mexicanos, y las migraciones de americanos hacia Europa en diferentes momentos históricos. Y lo otro que decían ellos es un poco esto que hablás vos de África, ¿no? Que lo conversan ellos y yo también les explicaba. A veces uno dice cosas pequeñas que son muy gráficas. Bueno, nosotros nos independizamos, empezamos nuestro proceso de independencia en 1810. Y les decía, en África los procesos de independencia comienzan en 1960. Ya eso solo explicar que en África la independencia de los países comienza en 1960, para los chicos era un disparador impresionante. Y después ni hablar de analizar qué es la independencia, ¿no? ¿Qué pasa con los países africanos y los países en general después de estas de estos procesos independentistas? ¿Cómo están, cómo estamos uh-huh. hoy en día? Sí, sí, sí. Cualquiera que lea, no sé, no es necesario buscar demasiada información, pero aparecen en los diarios las intervenciones francesas, por ejemplo, en distintos países de África, lo mismo las intervenciones inglesas. Ahí hablamos todo el tiempo, salen todo el tiempo noticias de Estados Unidos en Irak, en Afganistán. Bueno, lamentablemente, más allá de las cuestiones de poder que se están discutiendo ahí, tienen consecuencias muy para los pueblos. Digamos. Estamos hablando de los pueblos y las consecuencias que tienen que pagar por reducidos sectores de poder económico y político. Que terminan haciendo, provocando catástrofes. Sí, otra cosa que me decían los chicos, y casi como para ir cerrando el tema, uh-huh. es que habían visto fotos o publicado diferentes cosas sobre personas en Europa que se autoorganizaban para ir a recibir a los migrantes y, bueno, como una buena dentro de todo esto, bueno, que hay sectores que van abriendo los ojos, que van haciendo cosas. Por supuesto, eso siempre pasa. Yo me acuerdo de un ejemplo concreto, me acuerdo de los trabajadores de los puertos franceses cuando era la guerra de Vietnam y el colonialismo francés estaba ahí asesinando al pueblo vietnamita. Los trabajadores de los puertos se rehusaban a que salgan los barcos y no laburaban cuando salía un barco con armas o con soldados franceses. Entonces estos pueblos siempre demuestran que por abajo resisten a todas esas cosas. Es otra cosa, sí, que no siempre lo que hacen los gobiernos es lo que quieren las personas. Uh-huh. Bueno, ¿tenemos algunas recomendaciones? ¿Tenemos tiempo para un mini tema? Ay, sí. Vamos a un tema, así descansamos un poco nosotros y el oyente también. Guantanamera, multi una rosa blanca en julio. Fontanamera en la peluca de Sarmiento, Zona Sur, y vamos a hacer unas recomendaciones de lectura. Uh-huh. Nos mandaron la recomendación de Augusto Monterroso. Dice, si revisan los libros de las secundarias podrán encontrar una antología de Augusto Monterroso. Escritor nacido en Honduras, de nacionalidad guatemalteca, fue funcionario del gobierno de Jacobo Arbenz y un prolífero escritor. Con un humor sutil e inteligente recorre sus ensayos y cuentos. Maestro del cuento breve, don Monterroso puede seguir arrumbado en un rincón de nuestras bibliotecas escolares, juntando polvo, o puede maravillarnos con su escritura. Para quienes no lo conocen y para quienes desean volver a leerlo, corran ya a reclamarlo a su biblioteca. Recomiendo dos cuentos. Uno, uno de cada tres. Y cómo me deshice de 500 libros. Son de una actualidad pasmosa, a pesar de haber sido escritos hace más de 30 años. Los libros de Monterroso ladran y muerden. Así nos deja la recomendación de lectura nuestro compañero Gustavo. Y leo uno de estos cuentos breves de Augusto, ya aprovechando que dentro de poquito viene el Día del Maestro y como para dejar reflexionando. Se llama El Grillo Maestro. Allá en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar. Precisamente en el momento de la exposición en que les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas. En tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta. Evidentemente, el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Bien, bonito el cuento. Bonito y para pensar. Uh-huh. Bien, yo traje algo para recomendar, aprovechando que hoy es se está en este momento desarrollando el quinto foro pedagógico y como actor principal a nuestro compañero Andrés Brenner, nuestro compañero profesor del instituto. Hemos tenido ahí, yo creo que con él cursé, sociología. Yo también en sociología, sí. Pero él también es docente de práctica pedagógica didáctica, ¿no? Sí, de didáctica. De didáctica, exacto. Sí. Se me mezclan los nombres de la materia. Hace bastantes años que dejé de estudiar ahí, pero bueno, todavía está formando y construyendo conocimiento con los futuros docentes. Pero bueno, aprovechando la excusa esta del quinto foro y de Andrés, estuve buscando material de él y encontré sobre un tema que nosotros en algún momento empezamos a discutir, dijimos que teníamos que profundizar, entonces traje un elemento para que es la cuestión de, bueno, a quiénes estamos formando la escuela, para qué lo formamos, es decir, cuál es la finalidad de la escuela hoy en día, y que tiene que ver también con esto de los discursos pedagógicos también. Entonces encontré un texto de Andrés que se llama, a ver si lo encuentro acá, lo tenía separadito, pero no lo voy a encontrar, que hace eje en la cuestión de las capacidades, la sociedad del conocimiento y las capacidades que tienen que supuestamente la iglesia, iba a decir, uy, qué fallida, la escuela le tiene que proporcionar a los estudiantes. Y ahí lo que marca Andrés, acá está, lo encontré, se llama, el texto se llama Competencias Educativas y el Mercado. Y lo que marca ahí Andrés es la contradicción que está subyace y que es tapada intencionalmente dentro de estos discursos, en donde se utilizan categorías económicas para referirse a las cuestiones pedagógicas. Entonces, leo algunos ejemplos de todo eso, ¿no? El tema de las competencias, pues, empezando por ahí. La cuestión de la producción de conocimientos, la calidad, la distribución, apropiación de conocimientos. Me están haciendo señas que ya estamos terminando, así que quería redondear esto. Atrás de todo eso, ¿qué hay? Esta es la hipótesis que trabaja Brenner en el texto, es con todo esto lo que se busca es una escuela que prepare a los estudiantes para una sociedad pero en esa sociedad no van a tener, no es para todos. ¿Estamos? Ya está, nos tenemos que ir. Bueno, lo volvemos, nos despedimos, lo continuamos la semana que viene. Buenísimo.